Muy buenos días. Empezar. Hay que empezar el café con Ofi Libre del día 12 de marzo, miércoles. Con un invitado desde Cádiz, con el doctor Manuel Palomo. Manolo, bienvenido. Muchísimas gracias por haberte sumado al café con Ofi Libre de este miércoles. Y bueno, pues te damos la palabra para que te presentes y después nosotros hacemos comentarios de por qué te invitamos. Pero mejor dinos quién eres y por qué te hemos invitado tú, ya se lo haces todo. Bueno, pues nada, yo soy profesor de la Universidad de Cádiz desde 2004, pero antes sí que he sido usuario de Linux desde el año 96, hacía algunos añitos. Algunos. Me ha recordado un poquito que, bueno, que fui, me acuerdo que me dijeron, corre y compra tal revista en los kioscos que viene con un CD-ROM para obtener y calar pino en disquetes. Para que ya yo vi algo de entonces, ¿no? Y bueno, tuve la suerte de participar en la Oficina de Software Libre de la Universidad de Cádiz, la OSLUCA, ¿no? Desde 2004 estuve colaborando con ellos. Una de las primeras en España, ¿no? La primera que hubo en la península. Sí, en las Islas Canarias hubo una antes, creo que fue la... Creo que fue Gran Canaria. Y la primera en la península, la verdad es que fuimos un referente y se hicieron muchas actividades muy interesantes. Vamos, que era entonces, ¿no? El software libre, el estatus de... del conocimiento heterosexual. Fui secretario desde 2008 y después director desde 2010 hasta 2012, donde ya por tema familiar después tuve que hacer un paréntesis. Y bueno, aparte de activo también otras comunidades como Wikipedia, sobre todo Wikimedia España y demás, pues desde 2004, el año pasado, pues vuelvo a la carga como director de secretariado. Ya sin oficina como tal, ya después de que se discutimos ventajas e inconvenientes, pero... vuelvo a tener cargo y, bueno, otro estatus en la universidad. Luego hablamos del secretariado, pero ibas a comentar algo. No, nada, simplemente iba a decir, socio fundador de Wikimedia España. Completando currículum. Wikipedista activo, doctor Pantera, más conocido como doctor Pantera. Bueno, yo conozco como doctor Pantera en otros ámbitos también, antes de ese cruz. Pero hablando de eso, ¿cómo llegaste tú a todo esto de software libre, de Wikipedia, de conocimiento libre? A ver, bueno... principalmente gracias a los profesores, que eran bastante exigentes que tuve, la verdad, cuando estudié en la Universidad de Cádiz. Yo estudié en la Universidad de Cádiz y después en la Universidad de Sevilla. Pues en Cádiz, sobre todo, nos insistieron mucho en que había que buscarse un sistema Linux, que era una cosa que entonces fuera, no la escuchabas tú, que merecía la pena, que el ordenador tuyo iba a durar más años, no hacía falta cambiar de Windows cada 2-3 años y comprarte un PC nuevo, que era muy parecido a los servidores, con lo cual agradecí un servidor en casa, ¿no? Con todas las ventajas que tenía, pues, para no hacer práctica. Cosas viejunas, me contarlo, ¿no? Tenía que ir desde mi casa hasta Cádiz, hasta la escuela, para hacer prácticas, ¿no? Conectarme un ordenador y hacer una práctica, ¿no? Y, bueno, era una gran ventaja. Y después te vas enterando de que eso es gratis, más que gratis es libre, de que hay gente que lo pone libre, que encima se gana la vida con ello, y, bueno, me atrajo, la verdad, mucho. Creo que también la meritocracia asociada, ¿no?, a la comunidad de software libre, ¿no? Bien abierto. ¿Un poco ya a Wikipedia y todo esto? ¿O? Efectivamente, Wikipedia fue una cosa casi accidental. En una de las jornadas de software libre que hicimos, alguien, todavía no sé quién, dejó una serie de panfletos de Wikipedia. Y digo, vamos a ver esto qué tal. Y me pareció muy curioso el contrapunto, ¿no? O sea, teníamos la comunidad de software libre muy meritocrática, ¿no? Donde para hacer aportar a cualquier proyecto tienes que estar en la lista de correos, mandar parches, que te acepten, leer las normas. Wikipedia en aquel entonces, pues era un campo, sin embargo, muy fácil. Era, vamos, meterte en el navegador, editar, y casi todo, cualquier cosa era un aporte valioso, ¿no? Hoy en día ha cambiado mucho la situación de Wikipedia. Ya para que apoyar, para escribir, hay que tener un cierto nivel, hay que tener más norma, pero entonces fue muy fácil y me gustó mucho, la verdad, a mí la experiencia. ¿Ese cambio en Wikipedia ha sido para bien o para mal? ¿Qué te parece? Aquí, hablando de wikipedistas. Ha sido necesario, no hay más remedio, o sea, cuando no hay nada, el poco que aporta el país de los ticos, el tuerto del rey, ¿no? Entonces, cuando no había páginas por un montón de cosas, pues tú, a poco escribieras algo, era bienvenido, era algo fantástico. Claro, ahora ya tenemos Wikipedia con connotaciones de marketing y visibilidad, ¿no? Que es una página de alguien, cuidado, que quiere hacer publicidad, tirarse a conocer. Y aparte, bueno, que ahí hay franquicias que tienen unas referencias sólidas, que, en fin, es necesario, bueno o malo, no es fácil, ¿no?, decidirlo, pero... Sí, ha crecido mucho y cuando las cosas crecen, pues necesitan, creo yo, algún cierto orden para poder seguir existiendo. Que ya se ha hecho mayor desde hace poco también, ¿no? Sí, va. Pues sí, probablemente sea una buena metáfora. Oye, y comentabas también que después de estar muchos años en la oficina de la Universidad de Cádiz, en la oficina de software libre, lo dejaste un tiempo y ahora has vuelto, pero has vuelto de otra manera, ¿no? Efectivamente, sí. Una reflexión sobre si merecía la pena retomar la oficina de software libre, la LUCA, ¿no?, que tanto se escuchaba en nuestro entorno, ¿no? Y bueno, vimos que había cambiado mucho el entorno. Es que, no, como hablábamos antes, antes hacíamos fiesta de instalación, la gente venía con sus portátiles, quería portátiles, y si no venía con su sobremesa debajo de... Yo me acuerdo de esas fiestas de instalación donde la gente se traía sus ordenadores enteritos hasta con pantalla y todo. ¿Han dicho fiesta de instalación? Fiestas. O sea que... Fiestorro, eso diría, ¿no? Y en vez de traer una litrona o tal, te traían el CPU. El ordenador ahí enterito, ya te digo, con su pantalla y todo, muchas veces, su teclado, todo. Ya, doctor, en contenidial todo, ¿eh? Flores, que no había entorno gráfico casi ninguno, o sea, todo era... Llevándose cacharros de esos en autobús, de un sitio a otro, con todo el cacharro, metiéndolo en la abajo, en donde van las maletas del autobús, ahí un poco empaquetado para que no se le estropee. Pero los portátiles entonces eran una cosa de top, ya, vaya. Vale, eso ahora diríamos en el entorno wiki, diríamos una instalatona o algo así, ¿no? Pues seguramente era un caimán algún nombre. Una maratón de instalación. Joder, qué curioso. Sí, entonces son cosas que, bueno, que la Ostruga se asocia a muchas charlas presenciales, que hoy en día la verdad es que cuesta mucho, era muy común, pues, ¿tiene tal persona? La gente cambiaba su horario para ver a tal persona, pues si no la veía no había YouTube donde verla, ¿no? Claro. Entonces, bueno, había que cambiarlo y nos dimos cuenta que además otra cosa, ¿no?, interesante, también hablando de su día con JJ Merel, ¿no?, de la Universidad de Granada, la Oficina Juvenil de Granada, que es una cosa muy interesante, también era Pergu, ¿no?, que está ahí, pues el tema... Y la oficina de software libre era un centro de referencia para nosotros, políticamente podían desmontarlo un día, ¿no? Entonces se pedía ser referente, ¿no? Entonces, poco lo que pasó en la UCA también. Yo a veces y después verá que la oficina fue a menos por temas, la crisis del ladrillo, hubo menos presupuesto, etcétera. Menos personal también, ¿no? Nos subieron la cantidad de horas de clase, con lo cual había menos compromiso, ¿no? Menos base para el compromiso. Entonces vimos que más interesante era meter en modo ninja, digamos, ¿no?, entrar a una comisión y meter aquí la pullita del software libre, en otra comisión la parte de conocimiento abierto, aquí el open data, y que quedara esto en reglamentos, en más comisiones, sin tener tú que hacer tanto ruido ni... Sí, nosotros tuvimos aquí una reflexión parecida cuando dejamos con el salió de los libre. Porque, aparte de lo que has comentado, yo creo que en una universidad grande, que además tiene muchas disciplinas diferentes, y a vosotros yo creo que os pasa algo parecido también con varios campus y demás, el software libre es importante, pero para mucha gente pues no es lo más importante, ni de hecho siquiera lo tienen en el radar. Sin embargo, yo creo que en una universidad el conocimiento libre, la idea de publicar en abierto, de datos abiertos, todas estas cosas encajan muy bien con lo que la mayoría de la gente siente que debe ser la universidad. Y además es algo que no está normalmente muy cuidado todavía. O sea, todo el mundo nos parece bien cuando nos lo explican, pero no siempre da entre nuestras prácticas. Entonces hay mucho por hacer, sobre todo desde el punto de vista institucional, ¿no? Yo creo que hemos tenido una reflexión muy parecida allí. A mí me interesa y me llama mucho la atención cómo pasamos de unas oficinas de software libre, OSL, ¿no?, que mucha gente habrá visto la sigla, pero capaz que no sabía que era oficina de software libre. ¿Cómo pasamos de solo software libre a conocimiento abierto, cultura libre, la importancia de la ciencia abierta, la publicación? Entonces creo que también esta reflexión va por ese lado, ¿no? Se expande. También igual, a ver, el mundo cambia, ¿no? O sea, el software libre tenía su base efectivamente en internet, ¿no? Los grupos de noticias, ¿no?, y tal y cual. Había gente que compraba software libre, se mandaban por correo, pero bueno, el empujón bueno vino con internet, ¿no? Y quizá el conocimiento abierto y la cultura libre ha venido también con el internet más masivo ya, ¿no? Ya, pues, los navegadores web, todo el día en tu casa un PC nuevamente. Y bueno, entonces sí era fácil compartir conocimiento, ¿no?, de imágenes, de vídeos, entonces salen esa serie de inquietudes, ¿no? Antes era más posible teóricamente, pero a nivel práctico no era fácil que la gente pudiera dar el paso, ¿no? De alguna manera, yo también creo que el software libre es un poco precursor, porque muchas de las cosas que se están viendo ahora en el mundo de la publicación abierta, por ejemplo, Wikipedia, son discusiones que a lo mejor en el mundo del software libre hubo en los años 90, ¿no? Y por eso quizás la gente que hemos empezado con software libre hemos tenido esa ventaja que no nos hemos buscado, pero que hemos vivido ya muchas de las cosas que están pasando ahora. Entonces, quizás eso también tenga que ver un poco con nuestra historia personal. Bueno. Y cuestiones muchas ya que no tienen solución muchas veces, ¿no? Pero plantearlo, discutirlo, ¿no? Ver alternativas, ¿no? No hay solución perfecta, ¿no? Para las comunidades, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y qué cosas estás haciendo entonces ahora ahí desde tu secretariado? ¿O qué cosa está haciendo tu universidad, vaya? Tengo aquí una listilla por aquí. Bueno, primero mantenemos el tema de la infraestructura, ¿no? Pues el tema de campus virtual con software libre, con Moodle, que la verdad es que pues, nos va muy bien desde hace muchos años. Y estamos ahora pues intentando meterle una parte de análisis de datos. Que la verdad es que es un centro de datos valiosísimo. Aprendiendo tanto pues cómo se maneja Moodle, el comportamiento de los alumnos, de profesores, forma de educar humana, clientes, etcétera. Mantenemos también una nube en la UCA, la UCA Drive, como una alternativa a Google Drive o alternativas también tenemos, ¿no? Interesante, ¿lo mantenéis en vuestra propia infraestructura eso? Lo mantenemos, sí, con Nextcloud, que es software libre, y la verdad es que estoy muy contento. Y claro, a ver, como siempre, ¿no? Llegó la pandemia, Google nos dijo que teníamos acceso sin restricciones a todos los gigabytes que queríamos de sus cuentas corporativas, etcétera. Claro, ya llega un momento que Google le ha dicho, oye, ahora hay que pagar algo, ¿no? Y entonces, bueno, teníamos separado esta cultura. Primero era con OnCloud, ahora ha sido Nextcloud, lo que hemos pasado hace unos años. Y estamos muy satisfechos. Y poquito a poco, a medida que los propietarios se van llenando sus cuentas de Google, les recordamos que tienen alternativa. Manolo, la gente que no es del ámbito de la informática, ¿no? De los míos, de comunicación, por ejemplo, ¿es fácil esa migración? ¿O han encontrado resistencias? Vamos poquito a poco. Nosotros esperamos a que le tenga el problema. O sea, es muy complicado a una persona que no ve un problema hacerle ver que lo tiene o que lo va a tener el día de mañana, ¿no? Entonces, bueno, mientras que tenga este satisfecho o se busque cosas, no, por ahora no entramos en obligar a la gente o lo tenemos ahí como una oferta. Pero sí que después cuando te llegan con el problema, oye, es que me ha dicho Google que ya tengo que borrar cosas, porque he llegado a la capacidad. Pues ahora es momento de plantearte, ¿no? ¿Qué guardas, qué no guardas, dónde lo guardas, para qué lo guardas? Y bueno. Tengo la impresión también de que más allá de los problemas prácticos, que desde luego están otros problemas que no somos capaces o que no hemos sido capaces de explicar a la gente, que tienen que ver, por ejemplo, con la independencia tecnológica de la universidad, con la soberanía incluso a nivel nacional o europeo, y yo diría que con la capacidad que tenemos nosotros de controlar cómo manejamos las tecnologías de información y no que nos lo controle alguien desde fuera. Pero me da la impresión de que ese discurso no hemos sido capaces de hacerlo llegar, porque creo que además va mucho también con lo que debería ser una universidad, con lo que todo el mundo entiende que es una universidad, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Yo creo que también aquí jugamos un rol, ¿no?, vertical, ¿no? O sea, la Unión Europea nos ha planteado, como se ha planteado Estados Unidos, ¿no? Decir, oye, que el TikTok es de China y los datos nuestros no van a China. La Unión Europea nunca se ha planteado ese tema. Quizás ahora con la guerra esta, pues se lo planteo un poquito y decir, ahí está la iniciativa esta de la nube de ciencia abierta europea, que no sé cómo acabará, etcétera. Para esto, proyecto platica también de sobre ciencia abierta para la universidad española, ¿no? Creo que quizás este entorno es el que da lugar a que se puedan tomar decisiones que van a ser, como dijo Florenciante, quizás un poco incómodas en el corto plazo, ¿no? Según qué, porque verá que los productos comerciales que reconocer son muy atractivos hoy en día. Cualquier cosa que mira, cualquier proyecto que empiece con, aunque sea con pocos recursos, una página web preciosa, se integra con Google Drive, se integra con mil cosas y... Nos queda un minuto, así que cuéntanos qué más cosas estáis haciendo ahí que quieras contar, porque lo tenemos sin tecuridad. En un minuto. Venga, pues nada, tenemos Mattermost para comunicación, gestión de tareas, gestión de grupo, para evitar usar WhatsApp, otras visorias, ¿no? Y tracker local también en la UCA. Para inteligencia, tenemos Pentaho y Lince BI, Hemos también conseguido meter alguna pullita con el plan de gestión de datos de investigación para que se considere la investigación, que genera datos que sean abiertos, que se de etcétera, etcétera. Apoyo a la liberación de software, sobre todo de cargos de senior. Tenemos una iniciativa más hacia adelante de arreglar mi campus, de que la gente pueda ver defectos en los campus, facultades, te mande una foto con una aplicación fácil, pues pueda decir, mira, hay un banco estropeado, hay una luz que no funciona, hay un tal, y se arregla más rápido. Bien. ¿Y a nivel videoconferencia tienen algo? De videoconferencia, fui un poco más perdido. Blue Button, ¿cómo le digo? Big Blue Button. Big Blue Button lo cogimos en la pandemia y fue, la verdad, bastante problemático. Y no, ese tema no lo tenemos pendiente, la verdad. Nos están diciendo ya que nos hemos quedado sin tiempo, así que se nos acabó. Me ha parecido muy interesante, sobre todo lo que hacéis. Un día tenemos que hablar con más tranquilidad. Hacéis muchas cosas muy interesantes. Podríamos hacer un encuentro de oficinas de software libre, cultura libre, conocimiento abierto y publicación. Todo abierto. Y algo más todavía. Que sea, el título que sea larguísimo. Bueno, no, ya. Paró, muchas gracias. Venga. Hasta luego.